Las 10 de la noche. Despierta. Consol Kitchen. Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada. Es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido. Buenos días o buenas noches, según nos escuchéis, y bienvenidos a Sol Kitchen. Hola, soledades. Estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven. Y fieles a la contradicción, estamos haciendo un programa sobre la soledad, Vero y yo solos. Hola. Estamos solos porque nos falta el resto. Nos falta el resto. Bueno, que me he apuntado a última hora, sí, la idea era que la hicieras tú solo. No, pero está muy bien porque, a fin de cuentas, pues un amigo ha venido, o en este caso una amiga, a romper la soledad. Y hemos empezado con un bolero. Que no somos muy de bolero nosotros, pero de vez en cuando pues, también es música negra. Del cubano Rolando la serie. Hola soledad. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo. Soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola, soledad, esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola, soledad. Hola soledad, hola soledad. Que bueno, es que hay una relación hasta casi bonita con la soledad. Es contradictorio porque es un sentimiento negativo, pero es verdad que hay veces que la soledad lo arropa a uno, ¿no? Un poco. Y se siente por lo menos acompañado por esa soledad. Bueno, es parece una tontería, pero es una reflexión de domingo por la mañana, así que no me tengáis en cuenta. Los que me escucháis el viernes por la noche, que ya estáis hartos de la semana. En todo caso, vamos a seguir con un white chocolate. Así, así de pronto empezamos, con un bolero y un white chocolate. Sí, porque como estaba solo iba a hacerlo. Me tienes alucinada. En uno de estos programas, pues ya sabes que ibas a poner lo que quería. Entonces, muy bien. ¿Y cuál es el white chocolate? El white chocolate es... bueno, tiene una canción que se llama Black. Ah, bueno. Pues, entonces es medio, medio. Es el cantante de Pearl Jam. Bueno, ¿qué más lo he dicho? Pearl Jam. Eddie Vedder, en la banda sonora que compuso para la película Into the Wild de Sean Penn. Sí. Que no sé si habéis visto esa película, pero bueno, es una reflexión sobre la soledad. Un tipo que lo deja todo y se va a vivir ahí. Está basada en una historia real esa película, sí, sí, ¿no? Está basada en una historia real. Y no vamos a contar mucho de la película, pero... Es buena, hay que verla. Hay que verla. Es muy emocionante y le da uno que pensar, ¿eh? Cuando va al día siguiente a trabajar. Y está metido en el metro lleno de gente, oliendo a sobaquera y... dice, joder, no sé, no está tan mal planteado lo que tiene la película. Pero bueno, y una de las frases de la película, tampoco la voy a decir, ¿no? Pero dice que... Bueno, la voy a decir. Venga, dice, tampoco es tan destripar, pero que al final la felicidad no, o es compartida o no es tal, ¿no? Y bueno, pues una reflexión. Porque este programa, aunque va a versar sobre la soledad, vamos a intentar abrir

porque está por encima de eso, ¿no? Encuentra como una cierta de protección en su soledad. Y esta canción la vamos a poner en la versión original, que de hecho es de Mississippi Shakes, un combo de hermanos que bueno, se hizo muy, muy popular en los años 30 y que me hacían este blues de Mississippi con violines, haciendo las líneas pentatónicas. Así que vamos a escuchar este Sitting on Top of the World. Come here running, holding up your hand. Can't get me a woman, quick as you get a man. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Down in the yard, come get me a freight train. Wake sun got hard, but now she's gone. I don't worry. I'm sitting on top of the world. The lonesome days they have gone by. Why should you beg me? But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Y está ya el guisito ahí como Willy. Y qué rico. Vamos a tener que poner un sofritillo ahí de cebollas también. Que esté ahí preparado. Es que a mí lo que más me gusta de cocinar es los domingos, que es que luego te lo comes con gusto y te puedes echar la siesta. A mí me gusta más comérmelo, no cocinarlo. Qué vaga, qué vaga. Anda, que pásame ese sartén, que se me va a quemar. Vamos a darle una vuelta. En todo caso, bueno, esta transición de cocina era, bueno, también sirviendo de fondo para introduciros uno de los documentales que yo creo que es el mejor de este año, y no solo porque lo hayan dicho la Academia, no solo está de acuerdo con los Oscar, pero en este caso estoy más que de acuerdo con el Oscar que ha caído para Searching for Sugarman, este documental sobre la historia del misterioso, bueno, o hasta ahora misterioso músico Sixto Rodríguez, que bueno, que de repente su carrera no acabó de tener éxito y se diluyó un poco y ha pasado años hasta que ha sido redescubierto por este documental, y estoy convencido de que es una de las canciones que más están sonando en el YouTube últimamente, que más están buscando en iTunes, que está teniendo mucho éxito, y no eran los Arctic Monkeys, no son unos chavales que acaban de salir, ni mucho menos, es un hombre que ya está rondando sus 60 y tantos y que han pasado muchos años en los que se ha dedicado a cualquier cosa, a trabajar de cualquier cosa, a sobrevivir, a tener una vida lo más digna posible en su Detroit natal, y que, bueno, compuso en su momento este Crucify Your Mind, que es un auténtico temazo, y que tiene una forma de cantar que ríete tú de Bob Dylan. No es exactamente un white, es exactamente un Mexican Chocolate. Ocupará su lugar en la historia del rock and roll, que nunca debió abandonar, con este Crucify Your Mind, que yo creo que es una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Era Sixto Rodríguez con su Crucify Your Mind, del disco Cold Fact, que es el que le hizo una auténtica estrella en Sudáfrica. Un tipo que en los últimos años, ya un poco redescubriéndose, ha ido dando conciertos en Sudáfrica y llenándolos hasta la bandera. O sea, y de repente, pues no sé, lo que debe haber sido para un tipo que no ha tocado en público durante 40 años, dar un concierto con un estadio lleno. Lleno, ya ves. Y, no, es bueno, ¿eh? Y lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien. Os recomiendo este documental, es una auténtica maravilla. Vamos a seguir cocinando y vamos a ir con un hombre solitario, el señor Sonny... el señor Sonny Boy Williamson. Un grande para ti, ¿no? Sí, Sonny Boy Williamson segundo, porque hubo un... ¿Ah, sí? Un ¿su primer... hijo o no? Sí, es el hijo de Sonny Boy Williamson. Bueno, yo he pensado que es un hijo. Igual solo... es como lo de papa, que se hereda, ¿sabes? Y... de uno a otro, y ya es como que es el siguiente papa, pero no necesariamente el hijo del papa. Supongo que sí serían padre e hijo, pero los dos tocaban armónica, sí. Los dos tocaban armónica y... y una forma muy especial de tocar la armónica, la que tenía Sonny Boy Williamson. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El segundo, el que vamos a poner. Principalmente porque es capaz de darle una rítmica a la armónica impresionante. A veces es capaz incluso de tocarse una canción acompañándose de una armónica. Y dices, ¿cómo canta alguien una canción acompañándose de una armónica? Pues Sonny Boy Williamson lo hace. También otro Sonny. Sonny Terry también era capaz de hacerlo. Pero vamos a poner este I'm a Lonely Man. Un día nos tienes que poner una canción de estas, ¿no? Cantadas por él mismo mientras toca la armónica. Sí, te la pondré a Sony. Yo quiero escucharlo. Sony Terry hace sonidos mientras canta dentro de la armónica. Es una cosa muy extraña sí, la que sí. hace. Pero tenemos que hacer, que ponerlo. Pero la hace. En todo caso, hoy vamos a poner este I'm a Lonely Man, que tiene una letra compleja, ¿no? O por lo menos contradictoria. Sí, un poco rara. Estamos aquí viendo la letra y, bueno, la comentamos luego, ¿no? Primero que la escuche. Vamos a escucharla. I'm a lonely man and I can't stand by myself, lo que dice. O I don't like stand by myself. Myself. I'm a lonely man, and I don't like being by myself. If you can't be with me, baby, I'm gonna find myself somebody else. I am so disgusted, I just can't sleep at night. So disgusted, baby, till I just can't sleep at night. I go to eat my breakfast in the morning and my teeth and tongue begin to fight. I would talk for you. You don't have to walk, little girl. You know I'll take time and walk with you. Let me hold your hand, little girl, I'll make you understand. You know you ain't nothing but a little girl, but you forgot I was your man. Les ha gustado que le pongamos este tema. Gracias. Lo hacemos, no nos cuesta trabajo ninguno. Vamos a poner un tema de la señorita sí, abuela. Claro, puede decir señorita, pero ella es una señora en todas reglas. la señora Etta James, que nos trae su That's All Right, que también habla de eso de, vale, me deja sola, pues muy bien, lo asumo. Pero claro, de vez en cuando pues se pregunta... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te besa esta noche? Eso, ya se hemos resumido la canción, pero vamos a escucharla, que es mejor que la contemos nosotros. Upon a time, if I'd be yours, little boy, you'd be mine. But that's all right. I know you love another girl, but that's all right. Well, sometimes I wonder who's loving. Strong. When I woke up this morning, all your big words had gone, but that's all right. I know you love another gal, but that's all right. Sometimes I wonder who. That's all right, decía Etta James, que bueno, que está todo bien, ¿no? Esa tabula rasa que se hace a veces, pero que bueno, no te deja de pasar factura luego, lo que tiene el amor, que no siempre sale bien. Y vamos ahora con Big Bill Morganfield y su Lonesome Lonely Blues. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Lonesome y Lonely. Está todo dicho. I'm so tired, so tired of living all year long. I'm so tired, tired of living here all alone. I used to have a good woman. Oh yeah, but now she's gone. Whoa, whoa. Where can all my baby be? So bad. And the little girl say goodbye to me. El señor Big Bill Morganfield es hijo de McKinley Morganfield. Claro, estás tú en tu casa diciendo, ¿quién coño es McKinley? Y aquí también lo estoy pensando yo. Pues es el señor Muddy Waters, que lo hemos puesto aquí unas cuantas veces. Aunque hay que decir que, siendo él de Chicago, de esa zona donde también Muddy desempeñaba su labor bluesera, bueno, por sobre todo por la edad y la relación que tuvieron también familiar, pues apenas no ha tratado mucho a su padre. Sin embargo, el blues lo lleva en la sangre, eso se ve. Y ahora vamos a seguir con temas solitarios. En este caso, pues con la reina del abandono y de la soledad, de todos los sentimientos negativos posibles que se puedan coger. Seguramente los vivió la pobre Billie Holiday, que tuvo una vida más bien complicada. Todo eso siempre se ha filtrado en sus canciones. Oldie como pocas. Este Solitude que os ponemos de Billie Holiday. Revelries of in my solitude. I'm praying, dear Lord above, send back my parecido este Solitude de Billie Holiday. Bonita, bonita. No ha sufrido, no sé, se la ve que la ha tenido tanto. Todo en la vida ha estado hecho, desde los 13 años, que ha estado Billie Holiday cantando, Billie Holiday cantando en los bares de mala muerte y en los peores sitios y maltratada por casi toda clase de calaña, generalmente masculina, pero bueno, lo positivo, lo esperanzador, es que todo eso nos ha llegado también a través de su música y bueno, también consuela un poco, es un dolor que consuela el de Billy. Uh-huh. Y vamos con un grande del blues, que también ha sonado aquí, con ese Vietnam Blues que pusimos en el Rebel Kitchen ya, ¿eh? Ya ha llovido. Estamos hablando del episodio número 6, sonó este J.B. Lenoir, y vamos a poner una canción que se llama The Whale Has Swallowed Me. Es decir, la ballena me ha tragado. Es una metáfora. Empieza hablando de Jonás, que fue tragado por la ballena. Y bueno, aquí la toca con J.B. Lenoir, con el señor Freddy Bellow, que es el que hace el acompañamiento en la batería. Es batería y guitarra acústica, nada más. Y tocado en un festival de Alemania en 1964, si no me equivoco. Vamos a escuchar a J.B. Lenoir. La ballena me ha tragado. Go down in the way. Hasta ahora sabíamos que Jonás había sido tragado por la ballena. Una suerte que corrió también el pobre niño de madera, Pinocho. Yo es el primero en el que he pensado. Cuando he dicho el título, he pensado Pinocho, no Jonás. Y también le pasó al pobre Jimmy Lenoir, que estuvo tragado por esa ballena. Y la verdad es que poco después de esa actuación tenía esa trágica muerte Jimmy Lenoir por una hemorragia interna, pues porque fue a un hospital a curarse después de haber recibido buena estopa. Y no le dieron mucha importancia a sus golpes y acabó muriendo en casa, pues eso, de una hemorragia interna. Una canción que luego después Eric Clapton cantaría ese Jimmy Lenoir is Death, The Death of Jimmy Lenoir, que sí pusimos aquí, en ese, creo que es episodio 16, el White Chocolate Rock and Roll Fundí. Tú y tu memoria. Pero ahí podéis escuchar ese Jimmy Lenoir is Death, o The Death of Jimmy Lenoir, en la que se cuenta esa historia trágica y cómo fue en cierta medida un hito la muerte de Jimmy Lenoir para todos esos locos que estaban descubriendo el blues desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Desde Inglaterra, por ejemplo. Vamos ahora con un tema de jazz del señor Herbie Hancock, no confundir con el superhéroe del mismo nombre, no es Will Smith diciendo palabrotas, es el maestro del piano que también ha sonado aquí en Soul Kitchen, aunque esto no me acuerdo cuándo. Qué raro. También te lo digo. Y una cosa que tenemos que decir sobre esto de las canciones que metemos y no metemos, estamos preparando un listado. De momento es para nosotros, es para trabajar. Eso te iba a decir, yo creía que era interno. De momento va a ser interno, pero es que se me ha ocurrido que podíamos empezar a hacer concursos. Entonces, ya tenemos todos los datos ordenados, sabemos lo que hemos metido, lo que no. ¿Cómo concursos? Pues eso, que la gente nos pueda escribir, tuitear en @sol_kitchen o en nuestro Facebook Soul Kitchen Agora Sol o en nuestro correo, que es... va a ser a partir de ahora sol.kitchen@agorasolradio.org, y eso va a hacerlo todo un poco más sencillo, y ahí pues hacer concursos en plan, por ejemplo, no es que lo vaya a lanzar todavía, tenemos que ver qué tal, pero por ejemplo, ¿quién es el artista que más ha sonado en Soul Kitchen? O artistas que hayan sonado en distintas formaciones en Soul Kitchen, o ya cosas... ¿Y qué gana la gente? Que... Pues le podemos hacer un regalo, ¿no? Ah, bueno. Se puede mirar. Se puede es mirar. Que esto es nuevo, ¿eh? Para mí. Se puede mirar. Y en todo caso, a mí me gustaría que tarde o temprano esas playlists llegaran a la gente, ¿no? Que pudieran saber dónde, en qué programa le pusimos tal canción y saber cómo me llegarla. Me parece bien. Pero ayer estuve metiendo datos, ¿eh? Yo creo que ya va... Ayer llegué al 14. Empecé con el 14 ya. Yo tengo alguno por ahí pendiente. Pero tengo en hoja, ya escrito, no te creas. El 8 está hecho, el 8 está hecho. El Women. Casi. Falta alguna. Me queda el Spanish. Ah, pues el Spanish es el que estoy haciendo yo. Mm-mm, ese es mío. Vale, pues entonces... Bueno, luego hablamos. Venga, pon la canción, anda. La canción se llama Alone and I. Yo y... O sea, solo y yo. No podría ser más individualista y más adecuada para el programa de hoy. Herbie Hancock. Lo he dicho raro, Hancock. Y si hay un sitio donde se está solo, lógicamente, bueno, casi que lo prefieres. Cuanto más solo estés en este sitio, mejor. Porque si te meten en el trullo, ay, entonces no te queda otra cosa que estar acompañado con la soledad. O por lo menos, vamos, la soledad, por ejemplo, las duchas puede ser una bendición. O la escasez de jabón también puede ser una bendición en ese sentido. O el olor a sobaco puede compensar también. Pero la cárcel siempre es una forma de soledad. Y la soledad también es una forma de cárcel. En todo caso, voy a poner otro White Chocolate. Todo esto es autojustificación para el tema White Chocolate que voy a poner, que es de Johnny Cash. Van dos, ¿eh? Dos White Chocolate. Tres, si contamos a Sixto Rodríguez. Es verdad, ¿sabes? El mexicano. Era Panchito. También. Qué pero gran término. Lo utilicé el otro día refiriéndome a Panchito de verdad en el anterior programa. Me refería a los Kikos y los Panchitos. Sí, ahora también, ¿no? No, ahora no, ahora estaba aludiendo a su concepto racial, pero vamos, imagino que no se me va a tachar de lo contrario. Y todo es de la admiración al señor Sixto Rodríguez. También decir que pues me ha pasado una cosa con Johnny Cash el otro día, ¿no? Me fui a correr. ¿Y te lo encontraste? No, no, no. Eso sería notorio. No, pero me llevaba los cascos y con la música. Llevaba un porrón de música que me había cogido varias carpetas. Entre ellas me había cogido una que tengo de Johnny Cash que no salió de mí. No, es la típica que te han dejado y tal. Ah, pues mira, a ver si tengo alguna canción que no tenga. Pero el caso es que yo estoy corriendo tal y de repente empiezo a escuchar una canción de Johnny Cash que se llamaba Ship Those Niggers Back. Que viene a significar algo así como embarquemos a esos negratas de vuelta. Y la canción decía America is for white, tal, Africa is for black, muy desagradable, ¿no? Sí. Claro, entonces yo me quedé helado, o sea, paré de correr. Porque de repente, claro, yo siempre he admirado mucho a Johnny Cash y claro, de repente enterarme de que era un racista no me hacía gracia. Así que me puse a mirar y no era de Johnny Cash. Es una canción que tradicionalmente se ha etiquetado como de Johnny Cash y que algunas compilaciones se ha colado. ¿Pero la estaba cantando él? ¿Era su voz, no? No, es su voz. Vale. Es una voz... De hecho, vamos a poner primero este Folsom Prison Blues y después vamos a poner esa canción. No. Pero no solo... es agradable, ¿no? Os digo de quién es, eso sí. Para que no confundáis y la escuchéis y digáis, ¿esto es de Johnny Cash? No, Johnny Cash vamos, tampoco es que sea... uno de estos blancos negros como Mesrow, por ejemplo, que hablábamos el otro día, pero desde luego nunca había tenido noticia de que él fuera un racista y bueno, vamos a poner este Folsom Prison Blues, que es como él escucha a lo lejos venir un tren y bueno, esto le recuerda dónde está y que se tiene que quedar ahí encerrado. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Ya he mirado esa información, por cierto. Precioso, este Folsom Prison Blues. Y bueno, que lo podéis... Si os gustan las pelis biopics de cantantes, el Walk the Line de Cuenta la Historia de Johnny Cash está muy bien con Joaquín Phoenix, que además canta las canciones muy bien, ¿eh? La peli es él el que canta y le clava el tono. Hemos estado mirando ese dato y el figura este de la canción... ¿Racista? Racista es Otis and the Three Bigots. Oftenly mislabeled as Johnny Cash, es decir, a menudo confundido, ¿no? Que sí, se confunde, que mislabeled es como confundido, confundido de etiqueta, literalmente. Como Johnny Cash, o sea, que no es Johnny Cash. Y para terminar, porque claro, de esto tanto soledad y tal, hemos procurado darle un rollo optimista, pero vamos a acabar con lo más optimista posible. Y yo creo que para que vayáis a casa diciendo me voy bien. Y para eso hemos cogido al rey Louis Armstrong con You'll Never Walk Alone, que si sois futboleros pues asociaréis al Liverpool o alguno de estos equipos de las Islas Británicas que la cantan como himno, ¿no? Que... Afortunadamente a mí eso no me pasa. No, pero bueno, pasa. Y bueno, esta canción... que hizo la versión Louis Armstrong y que la hizo también. Con esto vamos a despedir el Soul Kitchen de hoy. Nunca caminaréis solos si vais de la mano de Soul Kitchen, porque ya sabéis que estamos aquí, entre otras cosas, para compartir con vosotros la música. Así que vamos a poner al señor Louis y You'll Never Walk Alone. When you walk through the storm, put your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Caminaremos solos. Porque tendremos a Louis ahí para recordárnoslo. Y porque estaremos nosotros para recordárnoslo a nosotros mismos. Eso es. Y porque estaréis ahí vosotros para recordárnoslo. En fin, que ha sido un placer tener otro Soul Kitchen. Hasta el viernes o hasta el domingo, según sí, o hasta cuando nos escuchéis en la masa intemporal de tiempo que supone un podcast. Hasta cuando queráis, eso es. Gracias, Gerard, por currarte todo el programa tú solo en este con este tema de soledad. No, lo que ha sido bueno es que te has presentado tú. Me he aportado poco, pero bueno, he hecho... Ya, has aportado tu presencia, que eso, es. Eso no, nunca me puede parecer poco. Y yo creo que a la gente tampoco, porque todo el mundo me dice, ¡ay, cómo me gusta la voz de Vero! Porque tal. Pues eso, le das un contrapunto, si no suena todo el rato. Una frecuencia muy grave. Bueno, que nos estábamos despidiendo, venga. Venga, vamos a despedirnos, pero para eso que vengan los lobos, ¿no? Porque, ¿sabes? Nosotros ya nos toca callar. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen.